¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No. No toques el dial. Hagas lo que hagas. No toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Zona 69, una semana más. Raúl Fernández. Esta semana por fin está en cines la peli de Luna Nueva, la nueva peli de Crepúsculo. Y hoy tendremos aquí las mejores fiestas, como siempre, que nos están llegando a través de 20. Y la mejor música, estamos abarcados de cosas. O sea, bienvenido, bienvenida. Esto es Zona 69. Zona 69, edición número 12. Viernes 20 de noviembre de 2009. Stars and the lights, I heard the loudest noise, a gunshot on the floor. Con la mano a todo el mundo que nos escucha. Es una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Cómo no me voy a reír? Es una fiesta. Zona 69. Y ahora escuchamos la música de Jason Derulo con este Watch Say. Así arrancamos esta semana en Zona 69. Seas bienvenido, bienvenida. Treated you better.

esta semana aquí tenemos un concurso con antonioorozco.com, con la página web de Antonio Orozco, para que le puedas ver en tu casa. Eso sí, desde el salón de tu casa puedes tener a Antonito Orozco tocando para ti. En un rato te contamos cómo. Activate dance mode countdown. No tienes escapatoria. La mejor música ya está aquí. Zona 69. La música se mueve. 3, 2, 1. Vaya anochecer, que este sea el principio del fin, de acabar con la necesidad de saciar la sed que nada me calma, de aprovechar hasta el último despertar. Sigo buscando aquel lugar donde el recuerdo me quiero olvidar, donde no haya más verdad que deba silenciar. Sin saber voy, huyo de mí, de todo lo que soy. No quiero alargar el final ni un minuto más. Encontrar la manera de acotar tiempo al tiempo en esta eternidad. Tiempo al tiempo en esta eternidad. Que estoy reprimiendo mi ser, consumiéndome, evitando miradas. Ya no me quedan fuerzas para aguantar ni un minuto más. Sigo buscando aquel lugar donde el recuerdo me quiero olvidar, donde no haya más verdad que deba silenciar. Sin saber a dónde voy, huyo de mí, de todo lo que soy. No aguanto un minuto más. Están triunfando con este pedazo de tema de la banda sonora de Crepúsculo de Luna Nueva, la segunda parte de esta peli. Tony de marcha. Muévete con nosotros. Otra de las fiestas que tenemos por ahí es en Fuenlabrada, en la sala Goat. El quinto aniversario de Goat en la pista estarán Vinciano, Cristian Varela, DJ Bebo o Eric Sneo. Una fiesta que no te puedes perder en Fuenlabrada, el quinto aniversario de Goat, ¿sí? Seguimos en Zona 69. Este es nuestro correo electrónico para que nos cuentes lo que quieras. Zona69@lamusicasemueve.net. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Y ahora llega la música de Mika. Easy, easy. La música de Beyoncé, Sweet Dreams. Esto nos lo pedían a través de 20 en un mensaje, en un comentario. Ahora mismo pues no encuentro. Espérate a ver si lo encuentro un segundito. A ver si lo encuentro, de quién era. Sweet Dreams de Marcos Escobar Rivera. Nos pidió esta canción. Aquí la tienes, Marcos, para ti, ¿eh? En nada, seguimos en zona 6-9. Y atención a lo que llega ahora. Tenemos nuevo sencillo para Shakira. No te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. I'm the cashier, I change girls. You can go up my crane, girl. And I'ma go down that drain, girl. Midnight cowboy. My flow is a dog, down boy. And my girl is a queen. And she do what I say, and I say what I mean. Yeah. Then I give it to her uncut. Shakira swing them hips like nunchucks. Now give it to me, I want the best. And the best things in life are free. You can have it all. Anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world. Anything you want in the world. Give it up to me. Nothing too big or small. Anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world. Anything you want in the world. Canción de la semana. It's exactly what you give. Never really know until you try. We're so ahead of this. Got this, she will fuck tight. To keep me up all night. You know the way it works. Don't be afraid to ask. Aim high when the target is low. FYI, I'm ready to go. People say men are just like kids. Never saw I can behave like this. What you give is exactly what you receive. So put me in a cage and lock me away. And I'll play the games that you want me to play. Hey! You can have it all. Anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world. Anything you want in the world. Give it up to me. Nothing too big or small. Anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world. Anything you want in the world. Give it up to me. Take me go by walking. Junto a Lil Wayne y Timbaland, la música de Shakira, que es nuestra canción de la semana. Este es el tema más sonado. También nos puedes contar cuál es tu canción de la semana en nuestro correo electrónico. El ritmo más caliente. Zona 69 se mueve contigo. Nuestro correo electrónico es zona69@lamusicasemueve.net. Arriba esa gente, arriba, porque ahora llega la música de Black Eyed Peas junto a David Guetta. Esto es Young and I Feel It. Tonight's gonna be a good night. I feel it. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Dime. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. And do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come, easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock. Rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Uno de los temas más bailados en pistas de baile, se gana feeling. La música de David Guetta remezclando a Black Eyed Peas. Cómo me gusta esto, me encanta. Bueno, y hay un concierto por ahí con Antonio Orozco. Antonito Orozco, hay un concursito que tiene en su página web en www.antonioorozco.com. Entras en la web y te informas, pero bueno, aquí te lo vamos a contar. Y es que Antonio quiere hacer un concurso para sortear un concierto en tu casa. Sí, sí, va a cantar en tu casa, si tú quieres. Lo único que tienes que hacer es simplemente hacer un videoclip del tema Llévatelo, que está incluido en el disco Renovatio. Hacer un vídeo de lo que tú quieras, pues un fotomontaje, utilizando fotos, videoclips caseros, vídeos de vosotros y la peña ahí cantando la canción, animaciones, bailando o lo que queráis, ¿vale? Esto cogéis, lo subís a YouTube y rellenáis un formulario del concurso que está en la página web de Antonio. Y ya está, ya está. Y esos vídeos tenéis hasta el 26 de diciembre, sí, hasta el 26 de diciembre para subir ese vídeo a YouTube y rellenar el formulario. Y entre todos los vídeos que vayáis subiendo, se seleccionarán 5, los más currados, originales, divertidos, emotivos, etcétera, y pasarán a una gran final donde se elegirá el ganador mediante votación popular. Y el 14 de enero de 2010, si has sido el ganador, puedes tener a Antonio Orozco en tu casa. Sí, sí, sí. En tu casa, sin amplificadores y micro desenchufados. Para ti y tus colegas, ahí tocando con la guitarra las canciones de este Renovatio, ¿eh? Así que un aplauso para Antonito por esa gran idea. Sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Antonio Orozco en tu casa. Bueno, pues vete ya pensándote qué vas a hacer, qué vídeo vas a hacer para irlo subiendo ya a YouTube y participa en este concurso porque Antonio Orozco puede tocar en tu casa el día 14 de enero de 2010, ¿eh? Es una buena manera de empezar el año, mira, mira. Atrévete, entra en Zona 69. Y aquí está el tema del que tenéis que hacer el vídeo. Esto está incluido en Renovatio, se llama Llévatelo.

with my hands up. You got me now. You got that sound. Yeah, you got me. Walk in. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'm a fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'm tremendo pelotazo este. Tick tock, la música de Keisha. Esto está sonando, esto está reventando en las listas de Estados Unidos y de Reino Unido. Os encanta este temazo, ¿eh? Sí, sí. Nos gusta mucho este tic-tac, la música de Keisha. Así suena esto en Zona 69. Bueno, nos puedes decir cuál es tu canción favorita a través de nuestra página web en la sección de contacto. Lamusicasemueve.net. O también en nuestro correo electrónico, zona69@lamusicasemueve.net. Seguimos bailando aquí, en el podcast que te hace bailar, aunque no quieras. Zona 69 se mueve contigo. Ahora llega uno de esos temazos de los años 90, este Ultimate Free. Así suena esto. Equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sodio, de cloro. No, su plato no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción de flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Zona 69, tu zona de marcha. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. Junto a Joel, junto a Randy, sonando aquí en Zona 69, girando con este ¿qué tengo que hacer? Así suena esto en Zona 69. Seas bienvenido, bienvenida, si te acabas, bueno, si te acabas de incorporar, no lo creo, pero vamos, si es la primera vez que nos escuchas, seas bienvenido o bienvenida, esto es Zona 69. Un saludo a toda esa gente que está ahí detrás, escuchándonos cada semana, un saludo para ellos. En nuestro segundo bloque, en la segunda hora de Zona 69, tendremos aquí, por ejemplo, un estreno, el nuevo sencillo de Bon Jovi, o también nuestro Zona Dance. Mucho más te queda por escuchar aquí en Zona 69. Nos

música se mueve. La música se mueve. Son las 69.